todo paró, no se podía caminar. De sus caras brotó la resignación y juntaron toda esa porquería de lo que nunca nadie arregló, nadie arregló. Vuelva a llover y la ciudad se inunde otra vez.